El 10 de diciembre se cumple un año del femicidio de Natalia Sabán, un año de pedir justicia por su triste y cruel partida. Nati fue integrante de nuestro envío comunitario La Colmena, era una de nuestras bailarinas. Nos sumamos e invitamos a todos y a todas este miércoles a las 6 de la tarde en Cisnero 9743, Villa Hidalgo, frente a su mural, a acompañar a su familia y recordarla. Por Natalia y para que no suceda nunca más a nuestras vecinas, amigas, compañeras y familiares. Los esperamos. Ni una menos. 10 de diciembre del 2019, 10 de diciembre del 2020, a un año del femicidio de nuestra Natalia Sabán. Justicia, justicia por Natalia. Vivas nos queremos. 10 de diciembre del 2020, a un año del femicidio de Natalia Sabán, nuestra Nati. A un año de que nos quisieron quitar tu sonrisa, de que nos privaron de disfrutar de tus bailes, de tu alegría, de tu picardía, de tu compañía. Un año de mucho dolor e impotencia. Pero hoy más que nunca gritamos justicia. Justicia por vos, Nati. Nuestra querida Nati, nuestra pequeña Nati. Por vos y por todas las demás. Que por ser mujeres, por ser pibas, les arrebataron la vida. Te arrancaron de nosotras. Justicia por vos, Natalia. Hoy siempre decimos, ni una menos. Vivas nos queremos. A un año del femicidio de nuestra querida Natalia Sabán, que se cumple el aniversario el 10 de diciembre del 2020, seguimos pidiendo justicia por ella, que se esclarezca lo que pasó. Justicia por Natalia Sabán, ni una menos. Vivas nos queremos. Nos sumamos al pedido de justicia por Natalia Sabán. Somos Familia Lobo. Nati, este 10 de diciembre se cumple un año desde aquel terrible día en que te quitaron la vida injustamente. Nunca voy a olvidarte y siempre voy a reclamar justicia, la justicia que te mereces vos y tu familia. Ni una menos. Vivas nos queremos. Ni una menos. A un año del femicidio de Natalia Sabán, pedimos justicia por ella. Ni una menos. A un año del femicidio de Natalia, seguimos pidiendo justicia por ella y por todas las que lo mismo le pasa. Vivas nos queremos. Justicia por Natalia. Quien ama no mata, no humilla ni maltrata. A un año de la muerte de Natalia Sabán, todos pedimos justicia, ya que la violencia deja marcas y no verlas, femicidio. Ni una menos. Por vos, por mí, por nosotras, porque vivas nos queremos. A un año de tu triste partida, te extrañamos y pedimos justicia por vos, Natalia Sabán. Hola, soy Cecilia, la mamá de Julieta Paiva, y les quería decir justicia por Natalia Sabán, viva nos queremos, y por todas las chicas que en este año y en los años anteriores han sido asesinadas por el femicidio. Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor a la vida. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra la mujer, no te quedes de brazo cruzado. Actúa. A un año del femicidio de Natalia Sabán, todos juntos pedimos justicia. No nos quedemos con los brazos cruzados. Que el femicidio de Natalia Sabán sea justicia. Por siempre, Nati, en nuestros corazones. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre. Justicia por Natalia Sabán. Nos sumamos al pedido de justicia por Natalia Sabán. Somos Familia Lobo. Nati, a un año ya de tu femicidio, no podemos esperar más, que se haga justicia ya, por vos y por todas las chicas que vienen atrás, por las que están y por las que ya no están, ni una menos. A un año de su injusta pérdida, decidimos homenajear a Nati, el día 10 de diciembre, a partir de las 18 horas. Nos vamos a reunir en la calle Cisneros 9743, para recordarla y pedir justicia todos juntos. Contamos con tu apoyo. Te esperamos. Soy...